Muy bien. Problema número 2. Los pecados de mis padres. ¿Alguna vez usted, el doctor, le ha hecho la siguiente pregunta? ¿Alguien en su familia ha padecido tal y tal enfermedad? ¿Alguien en su familia, verdad? ¿Sí o no? Entonces, la medicina y la psiquiatría también, la psicología acepta, ya han ido aceptando cada vez más que se pueden heredar problemas mentales, emocionales, la parte física. Siempre los médicos casi lo hacen, preguntan eso. ¿Alguien en su familia también ha tenido estos síntomas? ¿Alguien en su familia ha padecido esto, algún cuadro? Lo que se ignora la mayoría de veces es que lo espiritual también se transmite. En el momento de su concepción, cuando el espermatozoide de su papá entró en el óvulo de su mamá y ocurrió la concepción, allí le fue transmitido el ADN físico, o sea, toda la herencia física de, ay, me sacó la curvita en la oreja, ay, me sacó esto aquí, mira, me sacó levantado esto. Eso viene en el ADN, lo pasa allí. Pero también pasa lo bueno espiritualmente, o sea, era una familia de mucha honra, de mucho respeto, eso baja también ahí en el ADN, pero también lo malo. Entonces, el momento de su concepción es donde le transmiten todo un fluir de cosas buenas, pero tristemente, como nos hemos salido del plan de Dios, se transmite también lo malo. El pecado puede ser heredado generacionalmente. O sus consecuencias, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Éxodo 20:3 al 6 es uno de los textos que mayor claridad da de esto. Ya vimos ayer que la ley de Dios no ha sido abolida. Ese cuentico de que ahora somos creyentes solo del Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento ya no, y que entonces que la ley ya no sirve. No, Dios no ha quitado los 10 mandamientos. Tienen su vigencia total, es el código moral de Dios. Ya vimos ayer que cómo nos damos cuenta que necesitamos a Jesús, precisamente por la ley de Dios. Solo cuando reconocemos eso, es que nos damos cuenta. Entonces, el pecado generacional. Aquí es donde Dios empieza a hablar de los 10 mandamientos. En Éxodo 20 es donde da la lista de los 10 mandamientos y arranca con los dos primeros. Aquí están incluidos los dos primeros mandamientos y de ahí es donde se desprende todo el resto de cosas y principalmente la herencia mala o la herencia maldita que nos viene. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad. Esa es una palabra clave que ahorita vamos a diferenciar de otros dos. En algunas Biblias aparece maldad. La original es iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, miles de generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí es uno de los textos, ahí está muy claro. Entonces el Señor que dice, vea, cuando quebrantan estos dos mandamientos, y si somos honestos usted y yo, y aquí no se trata de deshonrar, cuando uno reconoce que algo está mal en la familia, créame que usted no está pecando por deshonra. Si usted lo hace para un proceso de restauración y de querer limpiar su vida, usted no está deshonrando. Una cosa es que usted raje de su familia, perdóneme la expresión, ahí sí estaría pecando diciendo, ¡ah, esa familia que me tocó! ¡Ah, esa familia, como Torrey Maluca! ¡No, hey, qué tal! ¡Ah! Cuando usted hace eso, ahí sí está pecando, porque está rajando, está diciendo cosas de su familia para nada, para no restaurar, sino para hablar en chisme. Pero aquí no va a deshonrar a usted, a su familia, pero hoy es necesario que revisemos hacia arriba qué es lo que está afectándonos hoy. Si somos honestos, y nuestra cultura paisa, de Medellín, Antioquia, Caldas, Risaralda, etcétera, aunque todo Colombia, pero sobre todo esta región, los dos mandamientos que más hemos quebrantado han sido esos, ¿o no? Con buena intención, con mala intención, yo no voy a juzgar eso, eso lo sabe solamente Dios. Mi mamá con muy buena intención me enseñó muchas cosas, pero estaba equivocada. Mi abuelita también. Los padres han hecho lo mejor que han podido, pero como hemos estado desconectados de la verdad de Dios, mi mamá me cuenta que ella, la misa era en latín. no tenían acceso a la Biblia, o sea, no se las dejaban leer. Víctimas, ya vimos que, pero pobrecito, muy injusto. No, recuerden que el desconocer una ley no frena las consecuencias. Entonces, muchos de nuestra familia desconocieron estas leyes que hoy usted y yo estamos teniendo el privilegio de ver más claramente. Las desconocieron, ¿y qué hicieron? Transmitirnos lo que ellos recibían. No, mijito, es que a Dios hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y a Dios se llega así, mijito, y a Dios rogando y con el mazo dando. Y nos enseñaron muchas cosas, cosas bonitas, o sonaban muy bonito, pero a veces no estaban en la Biblia. Entonces, ¿qué hicimos? Nuestra familia, tenemos una familia tremenda, una herencia tremenda en esta región y en muchos países, de idolatría. De hacer justamente lo que Dios dice, no tengas dioses ajenos delante de mí. Los 10 mandamientos los vamos a explicar bien el sábado. El sábado vamos a explicar, cuando lleguemos al último problema, ahí vamos a explicar bien cada mandamiento para que usted entienda, ah, eso significa, ah, yo lo he quebrantado. Pero mire, ¿qué hicimos? Tener dioses en nuestra familia, ¿qué fue lo primero que hizo? Tener imágenes, hay más de 1000 imágenes en todo el mundo, si es que no hay más. Qué pena, no se prender, no llegaron los dioses. Entonces, la familia hizo eso, hicieron imágenes de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra, y lo peor de eso fue que hicieron lo otro, no se inclinarán a ellas. ¿Qué nos enseñaron a hacer? Inclinarnos. Nos dijeron, también, no las honrarás. ¿Qué es honrar? Cuando uno va y busca su favor, su protección, su bendición. ¿Ya? Cuando hicieron eso, mire lo que Dios dice. Dios dice, yo soy un Dios fuerte y celoso. Entonces eso es como yo estar ahí con mi esposa y empezar a hacerle ojitos a otra, o viceversa. Si mi esposa va y le pide el mercado al señor de al frente, a mí me da ira, me da celos. ¿Por qué tiene que ir a pedir el mercado al señor de al frente si yo soy su esposo? Eso hace Dios con nosotros. ¿Por qué estás pidiéndole un pedazo de papel, o un pedazo de palo, o un pedazo de esto, si yo soy tu Dios? Entonces él es celoso, entonces él considera que ese, quebrantar ese mandamiento, es como si lo aborrecieran a él. Es un insulto, es una deshonra. Él dice, los que me aborrecen. Entonces por eso viene la causa y efecto. Aquí no malinterpreta el carácter de Dios. Dios para nada está feliz. Hay gente que se imagina, tiene una percepción tan errada de Dios, que se imagina que ay, Dios muy mal, claro, y él ahí feliz, y de los padres que alguien dice, Dios feliz mandando, ah, su papá lo dijo, tenga. Usted no puede generar, no tenga. No. Créame, se lo digo, el Dios de amor que yo conozco sufre y llora por ver las consecuencias de quebrantar la ley. Pero es una ley de causa y efecto. Nuestros padres lo hicieron y él mismo ya saben quién es el que dice, ¿quién es el legalista? Satanás. Dice, quebrantó la ley, su abuelito quebrantó la ley, y yo cojo, y el mismo coge la factura, y él se encarga de hacérsela repetir a usted, o a sus hijos, o a sus nietos, o a sus bisnietos. Ya, el diablo es legalista y a Dios le parte el corazón. ¿O usted cree que Dios está feliz con los niños del África? ¿Usted sabe por qué hay tanta hambre en el África? Ahí está. ¿Por qué hay tanta maldición? No solo allá, solo que dice porque es lo que más menciona. ¿Pero por qué los niños de la India? Las vacas caminan por allí tranquilas, nadie se las come, las idolatran. Entonces, ¿qué hace el diablo? Cobrar las consecuencias, pero a Dios le duele. Es que Dios no está feliz. Uy, muy bien, Dios que dice abajo, mire, hombre, si me amaran y me obedecieran, yo les hago misericordia a miles de generaciones. A miles de generaciones. Entonces, líneas generacionales tienen varios nombres. Uno le puede decir líneas familiares, líneas genealógicas, líneas ancestrales, líneas generacionales. Estamos hablando de lo mismo. Cada persona tiene una línea paterna y una línea materna. Uno tiene un papá, una mamá, así usted no viva hoy con ellos, así usted lo hayan abandonado, así lo hayan tirado a una adopción, etcétera. ¿Listo? Usted tiene un papá y una mamá, eso no lo puede negar. Hubo una por espermatozoide. Incluso así usted diga, pero no, yo fui por inseminación artificial, la necesidad de un espermatozoide. Usted viene de una línea paterna y de una línea materna. Tenemos obviamente unos abuelos maternos, unos bisabuelos maternos, y así nos vamos yendo hasta que encontramos a Sem, el hijo de Noé, y ahí para allá, pues, después del diluvio hacia atrás, encontraríamos a Adán y Eva. La ley de la siembra y la cosecha. Entonces esto es una ley. Así como hay leyes físicas y químicas, que si usted va en contra de ellas, se choca con sus consecuencias, las leyes espirituales, gracias por recordarme lo de los celulares, apáguenlo por favor. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha es tan real, todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Y el versículo completo dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, de eso mismo recogerá. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros abuelos y antepasados han sembrado pecado. Aquí no interesa si fue queriendo, sin querer, por ignorancia, pobrecitos, no sabían, cuando eso no había esto, no importa. Se sembró pecado, se sembró iniquidad, se sembró rebelión, y entonces viene la cosecha. Lo triste es eso, que la cosecha muchas veces no la recogieron ellos directamente y la recogimos nosotros. Y a veces no la recogemos nosotros, la recogen nuestros hijos. Y no la recogen nuestros hijos, nuestros nietos, y así se va yendo, se va yendo. Entonces hay gente que dice, uy, me salvé, yo soy cuarta generación. Si usted la ha roto, sí, lo felicito. En el caso mío, por ejemplo, mi esposa, ya cortamos. Nuestros hijos están libres de eso. Ya no sigue para abajo. Pero como hay libre voluntad, si alguien iniciara el ciclo de nuevo, arranca otra vez. ¿Sí me hago entender? Entonces eso es lo tremendo. Entonces la ley de la siembra. ¿Cómo se manifiesta esa cosecha? Eso que decimos, eso que se recoge. Lo llamamos esas consecuencias que vienen por la línea paterna y materna, se le llaman maldiciones generacionales. O la cosecha de iniquidad que recogemos, son maldiciones generacionales. ¿Cómo se manifiestan? Hay varias formas, pueden haber muchas. Las más comunes que hemos visto en la experiencia, cuando estamos trabajando con personas y ministrando, son las siguientes. Primera, que uno mismo o nuestros hijos repitan los mismos pecados que hicieron nuestros padres o antepasados. Entonces una forma es que usted vea repetido el cuadro, como cuando yo vi, ¡pum!, exactamente vi, yo perdiendo a mi esposa por una adicción, perdiendo a mi esposa y mis dos hijos. El cuadro era claritico, mi papá perdió a su esposa y dos hijos, mi hermano y yo, por el alcohol. Y otras cosas más. Entonces cuando usted ve repetido, míralo, uy, haciendo igualito como el abuelito, velo, ve, velo, ve, velo, ve. Y a veces hasta celebramos. Entonces cuando usted ve un patrón negativo, no estamos hablando de lo bueno, repetido, ojo, es una manifestación. Ejemplo, si mi abuelo era ladrón, yo también podría empezar a robar cosas. Entonces hay gente que dice, ay, no sé por qué me... Es que, ay, yo no sé, es que me da... Yo veo algo así ajeno y me empieza como a picar la mano y me lo voy echando. Yo no sé, posiblemente puede ser esa raíz. La segunda forma, que uno mismo o nuestros hijos cometamos un pecado similar o en mayor degradación. Entonces aquí no es ya repetido, sino que es parecido, o sea, es de la misma familia de pecado. Los pecados tienen familia, los demonios tienen familia, o sea, grupos específicos. O sea, el área sexual es una, el área de ocultismo es otra, y viene por área. Entonces cuando usted empieza a ver algo similar o en mayor degradación, ejemplo, si mi papá le fue infiel a mi mamá, entonces eso es adulterio, área sexual, listo. Pero hemos notado que la persona puede que hoy no lo repite, pero hace algo similar o que está en la misma categoría o lo lleva a mayor extremo. Entonces hoy puede estar en pornografía, que es otra forma de adulterio, es adulterio mental, adulterio del corazón, ¿ya? O lo lleva a un pecado más pervertido. Entonces se tira homosexualismo, sadismo, masoquismo, bullerismo, perversiones, abuso sexual, etcétera, y lo extiende más. Esa es otra forma. La otra forma es que le hagan a uno, o aquí es que le hagan a uno, que uno sea la víctima del pecado que hicieron nuestros padres. Entonces aquí ni lo repito ni hago algo parecido. De hecho, no lo hago. Lo detesto incluso. Entonces hay personas que dicen, yo detesto la mentira. La detesto y a mí todos me mienten. ¿Sí o no? Entonces hemos visto que la persona puede recoger lo que hicieron. Ejemplo, si mi mamá decía mentiras y chismes de la gente, puede que yo sea muy íntegro en mi hablar y no hablo de nadie, pero empiezan a rajar de mí y hablan de mí y me critican y me dan chisme y todo y me dicen, ¿qué pasa? O si sus antepasados, por ejemplo, estuvieron en narcotráfico, entonces sus hijos hoy no son narcotraficantes, pero son drogadictos. Caen en las drogas, o sea, reciben lo que hicieron allá arriba. Hay personas hoy que están, son íntegros en sus negocios, son fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, manejan bien sus finanzas y les va mal, los roban, los tumban. aunque pudiera haber otra raíz, hemos notado que a veces es esto. Mira uno la historia por línea paterna-materna y se dan cuenta que sus abuelos o antepasados robaban mucho. Robaban, traficaban, evadían impuestos, y entonces hoy la personita trata de ser íntegra, pero al fin lo roban. La otra forma en que hemos visto, la cuarta, en que se manifiesta esta cosecha de pecado generacional, es que se le bloquean a usted las cosas buenas que sí hay en su familia, lo bueno. Entonces aquí vemos músicos frustrados, por decir un ejemplo. Entonces mencionan, ay, Dios, yo he anhelado tocar guitarra, y mi familia todos son músicos, hasta mi tío, el de allá, toca las maracas. Y yo intento y nada, y nada. Entonces, raro, ¿qué pasó? ¿Viene como una herencia, un legado de música? ¿Y qué pasó aquí? Entonces hemos notado que a veces se bloquea lo bueno, o una familia muy negociante, muy buena para los negocios, y usted hoy no es capaz de vender dos pollitos por 50 pesos. Dime, se enreda. Entonces, a veces lo bueno, o la creatividad. Entonces, a ver, una familia de muy inventora, creativa, y se bloquea, y no sigue fluyendo. Entonces dicen, ay, mira, pues ahora niña como nació de tapadito, y el abuelito como era de inventor. Algo pasó, entonces a veces se bloquean. Nota, aquí no importa que neguemos esto, entonces hay gente que dice, no, yo no acepto eso, eso no va a solucionar el problema. Síguelo negando si quieres, eso no va a negar, no va a solucionar el problema. Otras personas se tiran es por esto, dicen, no, sos injusto, Heider, no es injusto. Síguelo diciendo, si tú crees que es injusto es tu problema, pero no te va a solucionar el problema, porque ahí sigue. Entonces esto no lo soluciona. Ahora, le aclaro, ¿por qué no es injusto? Porque Dios lo dejó plasmado en su palabra, que el hombre corrupto, que le tendrá que dar cuentas a Dios, sea cura o pastor, que negó la verdad de Dios y la escondió y la guardó para él y la manipuló, él le tendrá que dar cuentas a Dios tarde o temprano. Pero eso no nos excusa para no haber escuchado alguna vez la verdad, o haber intrigado, o haber buscado, porque la Biblia no nos la pudieron esconder del todo, mirar, averiguar y arrepentirnos. Entonces no es injusto, Dios dejó bien claro sus leyes. No importa que usted le eche la culpa a Dios, si ve, pues Dios, ¿y para qué se inventan leyes? Eso tampoco va a solucionar el problema. Tampoco que usted se llene de ira, aunque es normal que usted hoy de pronto le dé, claro, es normal que venga una tristeza, una rabiecita de, ¿por qué mi familia hizo todo esto? Eso es normal, pero usted no puede quedarse estancado ahí en la victimización. No puede quedarse en esa ira, ese resentimiento y venganza, porque eso no va a solucionar el problema. Y también que justifiquemos, estaba muy especial para los jóvenes que me han dicho hasta de frente eso. Dice, mamá, vengan y le dicen, mamá, Heider dijo allá que mis drogas es por tu culpa, así que suerte. No, somos moralmente responsables delante de Dios. El libre albedrío no se te ha quitado, así tengas esta herencia encima. Entonces, no es para que justifiques tu pecado, no vas a salir de acá y decir, yo soy así porque por mi papá y mi mamá me llegó este pecado. Sí, ya te diste cuenta de una gran verdad, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir así o vas a cambiar? Entonces, no soluciona el problema, pero les tengo buenas noticias. Lección 9, la solución al problema número 12, puede solucionar, tiene una solución, y es que usted puede hoy renunciar a los pecados de sus padres. Usted hoy puede decirle, no más. Hasta aquí. ¿Qué me ha dicho Heider o qué me ha dicho Dios a través de Heider? Gracias por decírmelo. Hasta aquí llego. Con que todo esto, estas luchas que he tenido es por el pecado de mis padres, de mis abuelos, de este papá, pues hasta aquí lo corto. Y esa es la buena noticia. Que estoy puede tomar la decisión de salir de esa victimización, de salir de eso y decir, no más. Si esto que estaba haciendo mal era por repetición, por consecuencia, por lo que sea, yo hoy decido, no más. Y créanme, se puede. Y qué gozo uno poder empezar a levantar una generación nueva. Se puede corregir. Entonces, buenas noticias. Isaías 53:5-6 dice que Jesús tomó sobre él todo el pecado. Y eso incluye el de su tatarabuelo. Todo eso lo incluye. La buena noticia, Gálatas 3:13-14 dice, Cristo nos redimió. La palabra redimió es rescató. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Ojo, que hay muchos lo malinterpretan. No está diciendo que la ley es maldita, que la ley es mala, que no. La consecuencia de quebrantar la ley, cuando usted quebranta los mandamientos, la ley de Dios, le viene maldición. Entonces Cristo lo que está diciendo es, Cristo nos rescató en la cruz, Él dijo, yo pago la factura. O sea, yo pago la factura de la maldición que le vino a la familia de Heider por haber quebrantado. ¿Por qué cree que yo tan temprano empecé en el área sexual? Cuando me di cuenta de esto y empiezo a descubrir toda mi línea paterna y materna, ahí venía claritico: adulterio, fornicación, abuso sexual, pornografía, masturbación. Por eso, ahora yo entiendo, porque por eso cuando les conté que a los 7 años, que no les di detalles ayer bien, ¿cómo explica usted que un niño en Palmira Valle, encerrado en un apartamento, sin que nadie lo influenciara y le enseñara, solo vi una imagen normal de X familiar, que normal con su esposo casado, prendió la luz y estaba desnuda y volvió y la apagó? Eso fue lo único. ¿Cómo explica usted que me empezó a entrar en la mente una voz que me decía cómo masturbarme a los 7 años? Porque vienen los demonios generacionales, bajan y empiezan a cobrar el derecho. Y me daba instrucciones en mi mente y por eso aprendí a mí, nadie me enseñó, un demonio. A los 7 años empezó mi masturbación compulsiva. ¿Ya? ¿Por qué? Miro la línea paterna, ahí estaba. Miro por el lado materno. O sea, cuando digo línea materna no estoy diciendo solo la mamá, pero es mamá, abuelos maternos, bisabuelos maternos. Cuénteme, mamá, la historia. No, no, ni tuvo como 7 mujeres. Ahí estaba. Ahora el licor y las drogas. ¿Por qué Heider a los 13 años se le dio por meter pegante? Ah, fue que el amigo le... Sí, esas fueron las herramientas que usó Satanás, pero ya venía el derecho legal. En mi línea paterna, adicción al licor. Mi bisabuelo licor, mi abuelo licor, mi papá licor. Y fuera de eso, reforzó a mi papá porque para darme amor lo hacía solo cuando estaba borracho. Entonces eso generó en mí una distorsión del amor y generó la distorsión, licor es igual amor. Y por eso entonces yo tempranito, la cervecita, me siento amado. Recuerde que yo les dije, toda adicción tiene una raíz emocional, falta de amor. Y está buscando consuelo. Entonces dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley y se hizo maldito por nosotros. En la cruz Él dijo, yo pago, yo me hago maldito por ustedes. Pero entonces usted dirá, bueno, y si Él ya lo hizo, entonces ¿por qué nos toca reconocerlo? Porque el enemigo es legalista. Y él necesita escuchar que usted dice, bueno, ayer usted lo hizo audiblemente para salvarse. Muy bien, ya está la carta. Ahora le va a tocar oír usted parar y decir, sí, Satanás, tiene toda la razón, sí. Yo he sido chismosa porque mi mamá era chismosa. Pero yo hoy me arrepiento del chisme, pido perdón, perdono, renuncio y paguen esa factura. Y empieza a liberarse usted de lo suyo. Entonces esa es la buena noticia, sí nos podemos liberar. Pero quiero que mire, Dios quiere volvernos al plan original. Nunca fue la intención de Dios de que esto se dañara. Recuerden que le dije, el diablo lo original de Dios lo distorsiona, lo copia, lo malogra y lo quiere presentar mal. Entonces, así mismo es la línea generacional, el plan original de Dios según la Biblia, era para que fluyera bendición. Entonces, imagínense que usted tiene un tobogán transparente al lado acá, al lado derecho y otro al izquierdo. Esta es la línea paterna, esta es la línea materna. El plan original de Dios era que quería que bajara agua limpia, que representa la bendición, agua pura. Él no quería nada, pero como hay pecado en esta humanidad, como venimos separados de Dios por el pecado de Adán y Eva, etcétera, entonces se dañó la comunión con Dios y el ser humano empezó a buscar soluciones sin Dios y empezó a pecar. Se manchó el tobogán. Tiraron ahí una cáscara y se pudrió y se contaminó el agua. ¿Sigue bajando agua buena? Sí, pero también baja contaminada. Entonces el plan original, mire, Dios quiere extender su misericordia hasta 1000 generaciones que le obedezcan, pero no una obediencia en un legalismo, sino que le obedezcan por amor. Deuteronomio 6, 1 al 9, mire, esta es clave. Si los padres enseñan diariamente a sus hijos y nietos a obedecer a Dios, los días serían prolongados y les iría bien. Por eso dice, séñele, repítale, háblele. Ustedes padres y yo tenemos una responsabilidad tremenda. Usted tiene que ser primero sacerdote en su casa. Y se lo digo con experiencia de autoridad porque yo cometí el error y casi pierdo mi hogar y mi familia por estar más pendiente de los demás que de mi propia familia. Entonces no invirtamos el orden. Salmo 103, 17 y 18. Su misericordia y justicia están garantizadas si hay obediencia generacional. Proverbios 6, 20 y 24. La obediencia generacional protege del adulterio, imagínense. Dice ahí que cuando hay obediencia lo guarda uno hasta en el área sexual. Algunos ejemplos bíblicos de esa buena noticia. ¿Cómo hicieron en la Biblia para renunciar a esto? Siempre han aceptado el principio. Hasta Jesús aceptaba el principio y ahora se lo demuestro. De las maldiciones generacionales. Segunda de Crónicas 29. Llegó el rey el rey, y descubrió que todo lo que estaban viviendo había sido producto de los pecados que habían cometido, como nación y como familia. Y ahí mismo se arrodilló y empezó a limpiar todo y a pedir perdón: perdónanos, porque nuestros gobernadores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, hemos pecado. Entonces él no decía: perdone, es que es el gobierno, es que la familia, es la tatarabuela que me tocó. No, perdónela, Señor. No, mire que él decía, él no había pecado. Él decía: hemos pecado. Nehemías también, un ejemplo bíblico tremendo de cómo viene y trata con el pecado generacional para que Dios limpiara y cortara y empezara a fluir todo de cero. Daniel es otro ejemplo. Ahora, Jesús conocía al principio, los apóstoles lo conocían. Una vez vieron un hombre ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, y le preguntaron de una, y mismo lo asociaban, porque está asociado. Le dijo: uy, Jesús, ¿quién pecó, este o los padres, para que naciera ciego? Y Jesús le dijo: ni los padres ni él. En ese caso era una excepción a la regla. Le dijo: ni los padres ni él pecó, es para que la gloria de Dios se manifieste. Pero Jesús no les dijo: ay, las maldiciones generacionales no existen, no es del Antiguo Testamento. Nada, él tenía claro instrucciones. Entonces ahora nos toca a nosotros. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer primero esta oración cortica de revelación. Hoy le vamos a pedir a Dios que nos muestre qué es lo que hay en nuestra línea paterna y materna. 1, 2, 3. Padre Celestial, te pido por favor que me reveles los pecados y cosas negativas que me fueron transmitidas por la iniquidad, la rebelión y el pecado de mis padres y antepasados. En el nombre de Jesús, amén. Un ejemplo sencillo para diferenciarles allí iniquidad, rebelión y pecado. Son tres que usa la Biblia en Éxodo 34, en Éxodo 20, el rey David en Isaías 51, cuando se arrepintió por haber adulterado y haber matado al verdadero esposo del amante. Cuando él se arrepintió, él ahí pone bien claro: iniquidad, rebelión y pecado. Son tres cosas diferentes, van muy de la mano. Pecado es fallar al blanco. Que no le da los 10 mandamientos. No, es que no me... Yo he querido no robar, pero yo he querido... Eso es pecado. Y por lo regular se manifiesta externamente, los comportamientos negativos que vemos. El otro que sigue en ese orden es rebelión. Rebelión es cuando no me importan las consecuencias. ¿Sí? Rebelión es: ay, yo sé que es pecado, pero hagámoslo. Hágale, che, yo sé que es pecado, pero sabe que hagámoslo. Listo. Y iniquidad... Y ahora le doy un ejemplo más claro. Iniquidad es como el tuétano de los huesos. Es la esencia. O sea, desde ahí es cuando usted va en contra de los absolutos de Dios. Le doy un ejemplo. Una mujer aborta, entonces está pecando, también está en rebelión porque piensa que vale la pena recibir las consecuencias de no tener un hijo por el miedo a tenerlo. Está en rebelión. Pero la iniquidad sería cuando el gobierno se para y dice, o alguien dice: el aborto no es malo. Eso es iniquidad. Está negando los absolutos de Dios. ¿Listo? Las tres traen consecuencias. Pero el Señor habla de esa iniquidad, de eso pervertido que se hizo allá a conciencia y todo. Entonces, por favor, va a abrir su manual en donde está el árbol familiar. Si alguien no pudo comprar el manual, puede hacerlo en una hoja. Aquí creo que tenemos unos pedacitos de hoja. Le prestamos algún lapicero con mucho gusto, pero sí, gracias. Entonces ahora, por favor, alguien me corrobora la página, creo que es la 26, no sé, donde está el árbol familiar. ¿La qué? 25. Si no tiene el manual, hágalo en una hoja. No se preocupe por hacer los cuadritos, lo importante es que trace una línea y sepa que este es el lado de su papá y este es el lado de su mamá. Pero hágalo, por favor, para que sepa qué vamos a renunciar y qué es lo que vamos a cortar. Mira, aquí están dando algunos pedacitos de papel que les pueden servir. Si necesita dos, pida que hay hartos. Los que lo están haciendo en papel, solo pongan, si quieren, línea materna, una raya, lado de mi papá, lado de mi mamá. creo que está en página, página 25, no sé, en el manual que es del retiro pasado, seminario pasado, no sé en qué página está. Ok. Listo, entonces présteme atención. Ya le pedimos a Dios que nos revele. Entonces usted no se asuste. Présteme atención, por favor, las instrucciones. No se asuste si usted no le viene nada a la mente, si no recuerda, si se bloquea, tranquilo. Dios es el más interesado en mostrarle la basura que hay en su línea paterna y materna. No se me vuelva obsesivo, pero tampoco me generalice mucho. No necesito el súper detallista que diga, ay, yo voy a anotar todo por si la mosca. No, tampoco. No quiero que sea obsesivo ni temeroso, sino tranquilo, espere a ver. Piense con cordura, ¿qué ha visto en su papá, en su mamá? Entonces, en el cuadro donde está yo, soy yo, obviamente, usted. Ahí usted, una cosa que le ayuda a uno a detectar qué ha sido repetido, qué le llama la atención a uno, es mirar qué hay en uno, cuáles son sus pecados visibles. Los anota ahí, mira cuáles han sido los de su madre, los de su padre, los de su abuelo, y escribe, después mira un patrón y va conectándolos, hace los conectores y mira, uy, aquí está repetido, mira. Aquí me da ira, mi abuelito era muy irascible. Entonces yo le voy a ir diciendo que debe ir revisando. ¿Qué cosas identifique ahí? Identifique falsas religiones. Mire a ver si usted ha participado en falsas religiones, si su abuelito, su abuelita, su papá, y anótelo en el cuadro correspondiente. Coloque, si eran testigos de Jehová, pues testigos de Jehová. Anote si eran muy, muy religiosos, muy fanáticos. Ocultismo. Si se metían con brujería, hechicería, magia, espiritismo, adivinación. Entonces anoten en el cuadro correspondiente. Ay, mi mamá le gustaba que le leyeran las cartas. Ay, mi mamá jugaba a leer las cartas. Y anoten todo eso. Visitaban brujos para la sanidad. Escriba también la idolatría. ¡Ay, que adoraban a San Gregorio! ¡Adoraban las ánimas del purgatorio! Que el Señor les traiga revelación, que sea lo que verdaderamente ha estado repetido afectando su línea paterna y materna. ¡Adicciones! Escriba por favor en el árbol, mire a ver si su abuelito era adicto a qué, su mamá era adicta a qué, usted a qué es adicto hoy. Porque la adicción es una familia, es como un pulpo. Tiene todas las adicciones, incluyendo las cosas buenas, adicción al trabajo. Entonces, si usted hoy es muy adicto, compulsivo, se escapa mucho, escapismos, mire a ver si hacia arriba hay una adicción, una obsesión. Mire las blasfemias. Blasfemias era familia que no respetaba a Dios, que se burlaba de las cosas de Dios, que blasfemaba, insultaba, maldecía las cosas de Dios. Revise la deshonra a los padres. Entonces usted lo que hace es una radiografía de usted. Uy, sí, yo he deshonrado. Mire luego a su mamá. Mi mamá deshonraba a mi abuelita. Mi abuelita también. Empiece a notar deshonra. Así, con palabras claves, generales, sencillas. Lo importante es que detecte. Revise por favor el área de la muerte. Mire a ver si ha habido muchas. Recuérdese de las cuatro manifestaciones. No es solo lo repetido, pero puede ser un patrón que usted nota como raro, algo que le llama la atención y usted siente una alarma. Mira, todos mueren a los 30 años. ¿Ya? Mira, todos se quedan solteros. Mira, los hijos a los 15 se les descarrían. Todos esos patrones, anótelo, todo eso entra ahí, eso tiene alguna raíz por ahí detrás. Porque vamos a renunciar a todas esas cosas. Mire la muerte, si fue, hubo muerte traumática, muerte antes de tiempo. O sea, se morían muy niños, muy jóvenes. Muerte en el vientre. Aborto provocado o no provocado. Mire, accidentalidad, muchos accidentes. No es un evento por allá de vez en cuando. Ay, sí, una vez yo me quebré una uña, no. Sí, a veces ocurren accidentes y es algo de pronto normal, un accidente, pero a veces usted nota un patrón, oye, en mi familia, mira por el lado de mi papá, sí que han habido accidentes. Ahí hay algo. escriba en el área de la muerte, traumas, shock. Depresión entra en el área de la muerte, si ha habido mucha depresión. Enfermedades mentales. Ahí entran también las enfermedades hereditarias, escríbalas. Uy, murió el ataque al corazón, ataque al corazón, ataque al corazón, y a mí me duele el pecho. Aunque a veces no es eso, obviamente, solo ir asociando. Ahora explore también en el área de la muerte, explore este, ¿qué más le digo? Asesinato. Odio, el odio es asesinato. Entonces, si hubo una familia de mucho odio. Relaciones amor-odio, eso hubo mucho en mi familia. Eran tías que se querían y se amaban, pero mantenían agarradas con odio y se tiraban maldiciones y de todo. Era, ahí te traje esos panes, comételos vos que te lo mereces. ¿Y por qué me los traes a mí? Pues de mal, de mal. Y después eran, ay, se iban, ¿dónde estará mi hermanita? Relaciones amor-odio, una atadura fuerte ahí. Y a veces se ve entre madre e hija, hija, madre, hijo, padre, etc. Están juntos, se aman, pero viven dándose odio, odio, no se pueden ver, pero se necesitan. Dependencia. Todo eso entra ahí en muerte. Pecado sexual. Explore el área del pecado sexual. ¿Hubo abuso sexual? Fornicación, que es tener relaciones sin estar casado. Unión libre. Marque ahí la unión libre. Adulterio. Recuerde que adulterio es también el coqueteo. Si hubo mucha seducción, mucha coquetería. Ay, mi mamá, mi abuelita, me cuenta que mi abuelita era más coqueta. Y hoy a mí como que me gusta coquetear. Entonces, escriba por favor todo eso. Robo, revise el área del robo. Robo no es solo el robo directo de cosas grandes. Si había un patrón muy marcado de evadir impuestos, de quedarse con las cosas que no eran de ellos. Robo directo, ser cómplice de robo, negocios ilícitos, trampa. Escriba del área financiera, juegos de azar, chance, loterías, y eran muy dados a esos juegos de azar. Todo eso trae maldición. Escriban en la parte financiera si había usura. Eso trae maldición generacional, toda la que usted quiera. Usted puede que hoy no esté prosperando financieramente por la usura que cometieron sus padres. Entonces, usura, trampa, mentira, la parte de la mentira, la hipocresía, el engaño, el tener que guardar las apariencias, que o sea, no puede saber nadie de nuestros problemas. Y no estoy diciendo que uno tenga que contar todo pues a todo el mundo, pero a veces ha habido ese derecho legal ahí de tapar las cosas, los tapados. Revise la codicia, mire la parte de la codicia, la envidia. Revise el rechazo, esto es muy típico y muy normal, nuestras familias traen mucho rechazo. Se lo voy a explicar más a fondo si alcanzamos hoy o mañana. Rechazo, o sea, falta de amor demostrado o indirecto. No lo quisieron tener, los papás no estuvieron, lo maltrataban mucho de niño, lo comparaban, lo sobreprotegían. Entonces mire, si había mucho rechazo, que el papá no respondía, que no le daba el apellido, que le decía que no era de él el hijo. Mire la rebeldía, si había mucha rebeldía. Revise el control, ojo, esa también es muy típica y trae mucha maldición. Si hubo matriarcado en su familia, o sea que la mamá era la que mandaba y la que opacaba la autoridad del hombre. Entonces, O el hombre la delegaba y se quedaba callado. Entonces, si hubo mucho control, dominación, chantaje, manipulación. Revise las emociones negativas. Mire si hubo mucho orgullo, altivez, prepotencia, odio, resentimiento, falta de perdón, ira, mucho juicio, mucha crítica. Revise los miedos, mire si había un miedo realmente, una fobia, si había un miedo que los controlaba. Yo, por ejemplo, había heredado el miedo a las agujas y los procedimientos quirúrgicos y descubrí después, hablando con mi papá viejito, que él era el que la traía. Se puso pálido, que no, mi hijo, no me van a dejar hacer eso en el hospital y yo le he tenido pavor y ahí descubrí yo por qué desde muy niño el pavor a las cirugías. Obviamente pueden haber otras raíces de fobias que las vamos a estudiar más adelante, pero revise si hay un patrón repetido de miedos en su familia, mucho miedo, angustia, ansiedad, pánico. Mire las enfermedades mentales. Revise el área de las finanzas. ¿Será que ha habido? Recuerde que también estamos mirando consecuencias. ¿Será que hubo mucha pobreza, mucha ruina? Eso pudo venir por otra cosa. Pero anótela como para renunciar a la consecuencia. Si usted nota es mucha consecuencia de pobreza, ruina, hay que preguntarle a Dios, ¿y cuál fue el pecado que hicieron en el área financiera o en cuál área que trajo esta ruina y esta pobreza a nosotros hoy acá? ¿Qué fue lo que hicieron mal hecho? Es revisar eso. Si usted es hijo adoptivo, le explico, hágalo principalmente por la línea paterna y materna, si la conoce, pero también hay que aprender a cortar. Cuando usted tiene unos padres adoptivos, ellos pasan a ser su cobertura espiritual. ¿Sí? Y entonces esa cobertura espiritual también le puede transmitir cosas, porque es un principio de Dios. Ellos pasan a ser sus padres como si fueran biológicos. Pero obviamente tiene que cortarlo de atrás, así no conozca. Si no sabe, pregúntele a Dios. Yo no sé nada de mi papá, no sé nada de mi mamá porque me abandonaron, porque me dejaron en una clínica. Yo crecí en un lugar de adopción. Pregúntele a Dios, Dios le va a mostrar. Dios, muéstrame qué cosas específicas me heredé yo de mi ADN espiritual y físico, qué me transmitieron genética y espiritualmente, qué viene de atrás. Dios le va a mostrar. Es tan poderoso, la oración a Dios para uno ser libre, que son las que más contesta a Dios. Una vez estábamos haciendo este proceso con un ciego de nacimiento. Yo estaba trabajando con él personalmente. Y oramos para que Dios le mostrara, porque recuerden que uno ve espiritualmente también. Y Dios le mostró, siendo ciego de nacimiento, y le mostró a la abuelita haciendo brujería, cuando él era niño. Y me dijo, uy, Heider, estoy viendo una cosa. Y se reía él mismo, porque es muy bromista con su ceguera, y decía, viendo y sin ojos y no veo. Y dije, Heider, estoy viendo, hermano, a mi abuelita, hermano, la veo ahí, siento, sé en el corazón que es mi abuelita, y está haciendo brujería. Entonces pregúntele a Dios, ¿qué hicieron en mi línea? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo mi mamá? ¿Qué hizo mi papá? Que hoy me esté afectando. ¿Qué hicieron mis abuelos? ¿Qué hicieron mis bisabuelos? Señor, muéstrame, por favor. Y Dios le va a mostrar. A veces hay tantos bloqueos que después del seminario Dios le muestra algo específico. Entonces hay personas que se me han acercado después del seminario y dicen, Heider, solo después del seminario Dios me mostró. Y entonces, como usted tiene el manual, tiene las oraciones, de una mismo cortó y de una listo. Es eso, o sea, Dios es el que lleva el proceso. Y es verdad que usted hace muchas cosas no directas de los abuelos, sino como más de las tías. Sí, ojo, es buena pregunta. Aunque no es una línea directa de la tía, ¿cierto? Pero es hija de quién? De la mamá, de mi mamá, ¿cierto? Entonces me puede arrojar, si veo por ejemplo un patrón muy marcado de adulterio en mis tías, posiblemente entró adulterio por el lado de allá. Entonces marcar el pecado sexual, adulterio, etc. Y en la oración uno dice, Señor, y si lo que veo en mis tías lo traía mi abuela, perdónanos por ese adulterio, ta, ta, ta, y se corta. Sí, a veces Dios le empieza a ayudar a uno a conectar las cosas. ¿Listos? ¿Me dicen cuándo están listos o quién necesita más tiempo? Es un proceso, hoy se cortan la mayoría de cosas y todo. Como Dios es más interesado, Dios le siguió no mostrando cosas. Yo había hecho este taller, pero mire ese patrón al cual yo estaba ciego de ver a mi papá perdiendo sus hijos y esposa por una adicción. Y Dios me lo mostró después, viviéndolo ya en carne propia. Pero hoy Dios puede cortar todas esas cosas en usted. La forma de reaccionar, muchas casas de mucha gritería. y se acuerdan que, ah, es que en la familia todos gritaban, esa gritería, ¿de dónde viene? Casi siempre esa gritería es porque hay un dolor reprimido que se ha convertido en ira hacia los hijos. Entonces hay que mirar, ¿por qué gritaban tanto en mi familia? ¿Qué les dolía? ¿Cuál era el dolor que tenían? ¿De dónde sacaron esa gritería, esa rabia, ese mal genio? Vamos a hacer, mientras usted termina ahí, un pequeño drama que le va a ayudar a entender el principio de cobertura. Hoy, esta noche, lo que estamos trabajando es lo generacional. Y vamos a trabajar otra área despuesito que es también generacional, que es muy tremenda, del espíritu de víctima. Y vamos a finalizar esta noche liberando a los hijos a distancia. Entonces vamos a hacer un pequeño drama. Vamos a hacer un pequeño drama para que usted entienda el principio de cobertura y lo delicado que es para hombres y mujeres, pero más que todo hombres, presten mucha atención. La responsabilidad que ustedes y yo tenemos. Las mujeres también, no vayan a decir, ¡ay, me salvé! Pero hombres, ¿hay alguien que me pueda prestar otra sombrilla? No, porque esa se me quedó. Una pequeña, esta es pequeña. Esas transparentes, sí. Listo, esa para representar a Dios. Recuerde que con Dios no existen los agüeros, así que no asusten. Con Dios no existen los agüeros. Listo. Ven, tú me quieres colaborar. ¿Me quieres colaborar en algo? Oscar, ten esta sombrilla, por favor. ¿Listo? No, Oscar toma esta sombrilla y Oscar se va a parar allí. Oscar va a representar a Dios. ¿Listo? Ya esté tú debajo de él, con mi esposa. Esposa solo en el drama. Sí, tranquila, no. Una dramatización. Vamos a suponer que ellos son esposos. ¿Listo? Y tienen un hijito. Ven, Cindy. Una hijita. Listo. Esto se llama el principio de cobertura. ¿Alguien ha escuchado el Salmo 91? Que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hay gente muy religiosa que le encanta tener esto abierto lleno de polvo de la sangre y creen que así es que funciona. O hay otros que se lo han memorizado y lo saben y lo recitan y se lo saben todo entero, pero no lo viven. ¿Qué es lo que dice? Dice, el que habita. Ahora, ¿quién es el que habita bajo la sombra de Dios? O sea, bajo la cobertura, bajo la sombrilla de Dios, el que obedece sus mandamientos. Entonces, el que habita el abrigo morará bajo la sombra, bajo la protección y bendición y provisión de Dios. ¿Listo? Dios ha dado una sombrilla de responsabilidad a ambos padres y de protección, pero principalmente al que llama, se lo mostré anoche con Adán, al que llama es al hombre. Entonces, Dios, hombre, es bien serio la cosa. Y Dios le dice, tenga. Usted tiene que ser el responsable de su esposa y sus hijos. Por usted tiene que entrar toda la bendición a su casa. Toda y toda es toda. Y hombre, yo respeto la parte de que su esposa trabaja y todo, yo no sé qué mutuo acuerdo usted tenga, pero créame que no es bíblico. El hombre tiene que hacerse cargo de todas las responsabilidades de su casa. Excepción a la regla, cuando la esposa puede trabajar si no afecta sus roles principales dados por Dios como esposa, mamá y ama de casa. Ahora, si Dios la bendice tanto que puede tener quien le ayude, vale, entra ahí. Si el trabajo de ella afecta esas responsabilidades, está en desorden su vida y no está alineado con los planes de Dios. Y Dios no bendice desórdenes. Para que la bendición de Dios fluya en todas las áreas, tiene que haber orden. Entonces usted no puede pretender impedir, pero yo soy fiel en esto, yo obedezco en esto. Si su vida está en desorden, no espere que Dios empiece a fluir la bendición. Y le hablo con toda la autoridad porque gracias a Dios me enseñaron este principio muy a tiempo. Y recién casado yo entendí que todo tiene que entrar por mí. Yo soy la cabeza del hogar. Por mí tiene que entrar todo en mi casa, hasta las toallas higiénicas de mi esposa. Todo. Y Dios responde. Y yo no tengo un trabajo fin y no me lo está preguntando. Y solamente tengo un alumno ahorita de inglés, por el cual me entran 400 mil pesos mensuales y mis gastos son de casi 2 millones de pesos. Entonces, ¿de dónde viene el resto? Estos seminarios no cobramos. Es creerle a Dios. Entonces no hay excusa. Entonces, ¿qué pasa? Dios entrega la sombrilla de responsabilidad a ambos para que esta hijita esté bien protegida acá con ellos. Y que queda la meta de Dios. Levántenlos en el temor de Dios, enséñele la palabra, enséñele a caminar con los principios de Dios y verán unas generaciones, una generación diferente que marcará destino, propósito. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre decide pecar, entonces supongamos aquí pasó, ¿quién? Ven, tú me colaboras. Solo una suposición, una dramatización, ella pasó toda linda, ay, y él la convirtió y se fue con ella. Aquí, es un dramatizado. Y se fue, etcétera. Y listo, y volvió. Y él dijo, ay, le eché una carita al aire, listo, ya se va. Desaparece. Y él dijo, ya, y nadie me vio. Me siento mal, pero ay, no, eso se olvida, eso fue un desliz. Inmediatamente se le hace un roto a su sombrilla en esa área específica, y en esa área específica se empieza a mojar su esposa y se empieza a mojar sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa área Satanás va a caer con todos los derechos legales, no obligar porque no puede obligar a nadie, pero la presión es tanta que la niña entonces está hoy en internet y empieza a combatir y dice, ¿por qué tengo ganas de ver hombres de Dios? ¿Por qué? No, y empieza. O promiscuidad, o empieza a caer novios, y tenga relaciones. Porque el responsable abrió un rostro en esa área específica. Y es tanta la presión de la tentación que su libre voluntad está libre, pero un día termina cediendo si no se corta esto que les estoy enseñando. Entonces, hombres y mujeres, tenemos una responsabilidad tremenda. No es para que usted maneje culpa. Hay dos clases de culpa, falsa culpa y verdadera culpa. Hoy Dios quiere que usted y yo como padres reconozcamos al final de esta enseñanza la verdadera culpa y reconocer que por los padres es que entran todos los hijos. Y créanme, hay padres que se le enojan a uno. Entonces yo ahora soy pues el culpable, pues. Yo le dije, que pena, señora, con todo el respeto, si tiene la gran mayor, el alto porcentaje de culpabilidad. Pero ojo, esto no excusa a las víctimas. Entonces el hijo no señala al loco, ay, por eso es que yo meto droga, Jaime. Entonces me toca seguir así. No, no se puede excusar ninguno delante de Dios. Entonces aquí Dios es justo para lado y lado, pero padre, por ustedes fue que entró lo negativo y lo bueno de sus hijos. Entonces la buena noticia es que Dios hoy nos da la oportunidad de que podemos reventar nuestros rotos, cortar y podemos sacar. Si Dios lo hizo funcionar para que bajara lo bueno, hombre, si entró lo malo, por ahí mismo sale. Pero a veces creemos más que funciona para lo malo, es para lo bueno también. Si por mi culpa entró esto a mi hijo, por mí tiene que salir. ¿Sí o no? Es lógica. Entonces, si por este roto mío entró ese pecado a mi hijo, por aquí mismo lo tengo que salir. Sino que a veces lo tiene que sacar. Sino que a veces somos tan olímpicos y queremos ver a nuestros hijos perfectos y morales y nosotros sí seguir, perdón la expresión, ahí jugando con el pecado. Entonces no espere que sus hijos caminen en victoria si usted todavía está jugando con el pecado. Así usted venga y patalea acá y diga, yo declaro que mi hijo es libre de esas miradas a las mujeres, pero usted sale acá y está todavía. Entonces listo, gracias, un aplauso para ellos. Entonces estamos listos, nos toca a nosotros. vamos a cortar esto. Al final entonces vamos a hacer liberación de los hijos, y créanme, así estén a distancia. ¿Cuántos son padres de acá? ¿Cuántos tienen hijos? Levanten la mano. Listo. ¿Están todos en Colombia o fuera de Colombia? Algunos están fuera de Colombia, ¿cierto? Mire, hemos visto testimonios que están en otra ciudad, están lejos, están en la casa, y empezamos a cortar aquí, a sacarlo, porque usted toma responsabilidad y dice, sí señor, por yo haber hecho esto, mi hijo es que hoy está haciendo esto. Y toman responsabilidad y sacamos acá, y los hijos empiezan a experimentar cambios. Uno de los testimonios que más me impactó es que estaba administrando un hombre de otro país, y el hijo estaba en México. Y empezamos a sacar de él, él reconoció que le había sembrado mucha tristeza y depresión en el hijo, por la forma en que lo había tratado y por haberle cortado el apoyo y todo esto, y desde muy niño. Cuando cortamos, sacamos a través de él, él se arrepintió, reconoció su pecado como papá y dijo, Dios, yo he roto la sombrilla sobre mis hijos, perdóname porque por mí eso. Y sacamos eso, después de la administración, ese mismo día le entró una llamada y el hijo no podía creerlo, le decía, papá, estoy por acá caminando en las calles de México, riéndome, yo no sé qué me pasa, estoy feliz, no sé, tengo una alegría ni la tremenda. Y muchas otras cosas más que van a pasar. Entonces, pero primero, antes de querer sacar de los hijos, saquemos de ustedes. Saquemos lo que nos heredaron nuestros padres, abuelos, antepasados. ¿Tenemos listo el árbol generacional? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, importante, vamos a hacer una oración donde vamos a tener que renunciar a eso que marcamos. Es muy normal que durante la oración usted le dé ganas de bostezar. Por favor, no me repriman sus bostezos. No es mala educación en este sentido. Entonces hay gente que es ahí. No, qué pena bostezar y abrir la boca tan grande. Qué pena, Heider dirá que tan maleducado. No, es normal, es una vía normal de salida de los demonios. Recuerde que esos demonios entraron en usted en el momento de la concepción. Le fueron transmitidos. La otra forma, es posible que usted empiece a toser. Entonces, tranquilo, es posible que usted empiece... Es posible que le llegue a dar ganas de estornudar, de eructar, así que no me lo reprima. ¿Para que entre en confianza? No me lo reprima. Sí, no lo reprima. A veces usted va a estar ahí, entonces empieza, ay, qué pena el de enseguida. No, olvídese el de enseguida. Usted está aquí con Dios. Y a medida que vaya haciendo la oración, empiezan estas cosas. Es normal que sienta sueño, por eso la oración la vamos a hacer de pie ahorita que yo les diga. Para que usted no me quede. Porque a veces el enemigo quiere dormirlo para que usted no renuncie. ¿Listo? Es normal que le den ganas de vomitar, en ese caso, si alcanza a ir al baño, tranquilo, si no, ahí no pasa nada, estamos pendientes con bolsitas, con cosas, con trapeador, tranquilos, déjenos atenderlo, no pasa nada. Es normal que le den ganas de llorar, es normal que llore, y por favor, si va a llorar, dejen salir las lágrimas, es otra forma en que empieza a salir todo eso malo que le transmitieron. Entonces son formas normales que usan los demonios para salir. Nota, si no pasa nada, Heider, tranquilo. No quiere decir que usted no esté siendo libre. Dios no se mueve por emociones ni porque usted sienta, sino porque usted le crea, haga lo que le toca hacer a usted y Dios hace lo que le toca hacer a él. Después los frutos hablarán. Después usted dirá, Heider, fui libre de eso. Heider, fui libre de ese miedo que me acompañaba desde niña, que me transmitió mi papá. Entonces, listos, vamos. Uno, dos, de pie, por favor. Tenga lista la lista, valga la redundancia, para que la renuncie cuando lleguemos a esta parte. Voz audible, no mental. 1, 2, 3. Señor Jesús, reconozco que mis padres, mis antepasados y yo hemos quebrantado tus mandamientos directa e indirectamente con nuestros pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Específicamente hemos pecado por... Mencione toda su lista, su árbol generacional. familia hemos dicho chismes, hemos, identifíquese con su familia, hemos pecado, hemos maltratado al pobre, hemos sido orgullosos, hemos tenido usura, hemos manejado alcoholismo, hemos manejado esto, hemos hecho trampa, mis abuelos hicieron brujería. Señor, reconozco que nosotros hemos hecho iniquidad, que hemos abortado. Y deje fluir sus emociones, deje fluir sus... Son lágrimas de arrepentimiento. Hemos tenido envidia, hemos hablado de la gente, hemos odiado, hemos querido venganza, hemos querido matar, hemos querido desquitarnos, hemos sido alcahuetes, hemos bajado el nivel de moralidad, hemos hablado de la gente, hemos ocultado cosas que debíamos haber dicho. Perdónanos, Señor, hemos hecho esto. Si fue algo específico de su bisabuelo, dígame, perdónanos porque mi bisabuelo hizo esto y trajo a mi familia esta ruina, esta pobreza. Perdona, Señor, lo que hizo mi tatarabuelo por haber hecho esto, que hoy veo las consecuencias en mí o en mi hijo. Perdóname, Señor. Afán, tranquilos, hay tiempo, piense si Dios le revela algo, el Señor trae revelación, que más hay en mi línea paterna y materna. Señor, yo te suplico, trae revelación, Señor, muestra que es la herencia maldita de iniquidad, de rebelión y de pecado que ha habido sobre la línea paterna y materna de estas personas. Muestra, Señor, por favor, trae claridad. Sientes llorar, deja salir ese llanto, que por ahí también sale eso. Si sientes dolor por lo que hizo tu familia, es normal, son lágrimas de arrepentimiento. Es llorar el pecado que ha cometido tu familia, es reconocer delante de Dios, por eso es que nos ha venido esto, ahora entiendo por qué es que mi familia ha pasado esto, por eso es que nos pasa esto, perdónanos Dios porque hemos hecho esto. Perdona ese pecado de mi papá que se murió en mí, porque he repetido el pecado de ellos, porque veo los mismos patrones en mis hijos, en mis nietos. Perdona ese pecado que sembró esto. Vamos a continuar. 1, 2, 3. Te pido perdón por haber repetido los pecados de mi línea paterna y materna. Yo perdono a mis padres, a mis abuelos y antepasados por toda su iniquidad, rebelión y demás pecados, y por las maldiciones que esto trajo sobre mi vida y mis hijos. Renuncio a cada maldición, rezo, conjuro, voto, juramento, decisión, elección, contrato, promesa, consagración, ritual o pacto que hayan hecho mis padres, abuelos, antepasados o yo mismo con Satanás y sus demonios en cualquier tiempo, en cualquier lugar, con cualquier persona y para cualquier propósito. Renuncio a todas las consecuencias negativas que recayeron sobre mi vida y mis hijos debido a la iniquidad de mi línea paterna y materna. Por la autoridad que tengo en Jesucristo, le ordeno a cada espíritu familiar por línea paterna y materna que abandonen mi ser. Salgan en el nombre de Jesucristo por exhalación, calmadamente y sin hacerme daño, y sin ir a ningún otro miembro de mi familia. Se van a los pies de Jesús. Te pido que desates todas las cosas buenas que han estado estancadas en mi línea paterna y materna, y te pido que sanes mi espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora cierre sus ojos, quédese parado, por favor, ponga el manual allí. Yo voy a hacer una oración por usted. Recuerde lo que le dijo en la manifestación. Yo en el nombre, quédese callado, no vaya a orar nada a usted. Solamente escuche lo que yo voy a orar y deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Yo en el nombre de Jesús de Nazaret, yo tomo el poder y la autoridad que Cristo me da. Yo me dirijo a la línea paterna y materna de ustedes y le pido a Dios que con la espada del Espíritu venga y corte ahora la línea maldita de iniquidad, rebelión y pecado que bajó a ustedes por la línea de su padre y de su madre. Ahora mismo en el nombre de Jesús se cancela y ordeno que salgan por exhalación, calmadamente, sin hacer daño, sin ir a ninguna otra persona acá. No se pueden conectar, no pueden ir a ninguna otra persona que esté en este recinto y no pueden ir a ningún otro miembro de sus familias. Salen por exhalación calmadamente o por llanto o por tos o por eructo o por bostezo. Salen ahora los siguientes demonios. Salgan todos los que entraron por el primer mandamiento. Salgan los demonios de falsos dioses. Salgan ahora espíritus inmundos de ocultismo. Fuera en el nombre de Jesús. Salgan calmadamente. Fuera. Espíritus inmundos de adivinación generacional. Salen ahora calmadamente. Váyanse. Fuera. Calmadamente, sin hacer daño, sin hacer show. Salen en el nombre de Jesús los espíritus inmundos de brujería. Brujería generacional, salgan ahora. Espiritismo generacional, fuera en el nombre de Jesús. Calmadamente, despacio, por exhalación, sin hacer daño. Y se van a los pies de Jesús, no se pueden quedar en este lugar. Salga toda la hechicería, la brujería, la macumba, el vudú. Salga ahora en el nombre de Cristo Jesús, calmadamente. Todo lo que entró en el momento de la concepción en ustedes, sale ahora en el nombre de Jesús. Salen ahora los espíritus inmundos de poderes psíquicos. Suelten la mente de estas personas. Salgan ahora en el nombre de Jesús. Salen en el nombre de Cristo Jesús los espíritus inmundos de falsos dioses a través de falsas religiones. Salgan ahora en el nombre de Jesús. Religiosidad, suéltenlos. Legalismo, suéltenlos en el nombre de Jesús. Váyanse a los pies de Cristo. Salen calmadamente y se van a los pies de Jesús. Salen los espíritus inmundos que entraron por adicciones. Ahora mismo yo te hablo a ti, espíritu inmundo, hombre fuerte de adicción. Te ordeno que sueltes a estas personas. Espíritu generacional de adicción, lo sueltas ahora. Adicción a los medicamentos, se va ahora en el nombre de Jesús. Adicción al licor, suéltenlos. En el nombre de Jesús. Adicción al cigarrillo, fuera en el nombre de Jesús. Se va el espíritu inmundo de adicción a las drogas, a las sustancias psicoactivas. Adicción a la marihuana, al bazuco, al perico, a las pepas, sale ahora en el nombre de Cristo Jesús. Se van en el nombre de Cristo Jesús. Adicción al sexo, adicción al trabajo, adicción a las cosas del ministerio, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Se van ahora calmadamente. Salen todos los espíritus de adicción. Compulsiones, salgan ahora. Obsesiones, se van en el nombre de Jesús. Salen ahora los espíritus inmundos que entraron por el segundo mandamiento. Todos los de idolatría, ahora mismo salen en el nombre de Jesús. Agüeros, idolatría, y todos los que estaban atados a cosas de objetos de la buena suerte, salgan ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de amoreros, suéltalos. Salen calmadamente, sortilegios, suéltalos en el nombre de Jesús. Salen los espíritus inmundos detrás de todos los santos y vírgenes y de imágenes. Fuera en el nombre de Cristo Jesús, reina del cielo, yo te ato en el nombre de Jesús. Y te ordeno, los sueltas calmadamente. Sales calmadamente. Jezabel, te ordeno que lo sueltes calmadamente y te vas a los pies de Jesús. Salen ahora en el nombre de Jesús. Se van todos los que entraron en sus vidas en el momento de la concepción por la deshonra a Dios, por usar el nombre de Dios en vano. Salga espíritu de blasfemia. Se van en el nombre de Jesús. Se van los espíritus que entraron por quebrantar el cuarto mandamiento, por no guardar el día de reposo, por no descansar, por la ambición, por la adicción al trabajo. Salgan ahora en el nombre de Cristo Jesús. Salen los espíritus que entraron por quebrantar el quinto mandamiento, por deshonrar a padre y madre. Salga ahora la rebeldía, fuera en el nombre de Jesús. Rebeldía a los padres, desobediencia, deshonra, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Se van a los pies de Cristo. Salen en el nombre de Jesús todos los espíritus inmundos que entraron por quebrantar el sexto mandamiento, por matar. Por matar con odio, con falta de perdón. Salga ahora la falta de perdón, suéltelos ahora. Esa falta de perdón que les transmitieron sus tatarabuelos, ahora se va. Esa ira, ese juicio, esa amargura, amargura generacional, los sueltas ahora. Odio, resentimiento, venganza, desquite. Resentimiento, odio, sale ahora en el nombre de Cristo Jesús. Se va ese desquite, esa venganza. Deja salir ese resentimiento, ese odio se tiene que ir. Ese odio no es tuyo, te lo transmitieron por las venganzas del pasado. Se va en el nombre de Cristo Jesús ese deseo de vengarse, de matar con palabras, de matar con asesinato, fuera. Espíritu de muerte te vas, asesinato, fuera. Suicidio, te vas en el nombre de Cristo Jesús. Se va el suicidio generacional. Se va el aborto, aborto provocado, aborto no provocado. Se van en nombre de Jesús la muerte antes de tiempo, muerte traumática, muerte prematura, muerte accidental. Fuera en el nombre de Jesús, tienen que irse a los pies de Cristo. Muerte por enfermedad, espíritu de enfermedad, te ordeno ahora, sales de estas personas. Salga todo espíritu de enfermedad generacional, de la sangre, de los pulmones, de los riñones, del corazón, del hipotálamo. Suelta el hipotálamo en el nombre de Cristo Jesús, suelta la glándula pituitaria en el nombre de Cristo Jesús, y todas las conexiones, sueltan en el nombre de Jesús el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro, sueltan los neurotransmisores ahora mismo, enfermedad mental, desbalance químico, te vas a los pies de Cristo Jesús, no tienes ningún poder y autoridad, se va todo espíritu inmundo que ha venido a afectar la médula de los huesos, fuera en el nombre de Jesús, suelta los huesos. Espíritu inmundo de artritis generacional, esclerosis, fuera en el nombre de Jesús. Todo problema en las articulaciones que fue heredado, fuera, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Se van en el nombre de Jesús, tienen que soltar a estas personas. Espíritu de alma, se van en el nombre de Cristo Jesús, de problemas respiratorios, los sueltan. Toda enfermedad generacional en el sistema del aparato reproductor, ahora mismo suelta en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que haya venido por maldición de aborto, ahora mismo, en el nombre de Jesús, suelta a las mujeres que abortaron, suelta el espíritu de muerte, suelta sus trompas, suelta sus ovarios, suelta todo el ciclo menstrual ahora en el nombre de Cristo Jesús, sueltan el útero en el nombre de Cristo Jesús, y todo problema de frigidez que haya venido por consecuencia, todo problema que haya venido en la sexualidad, ahorita mismo espíritus inmundos, sueltan estas mujeres en el nombre de Jesús. Calmadamente, y se van a los pies de Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Salen por exhalación y se van a los pies de Cristo. Salen todos los que entraron por asesinato en el nombre de Jesús. Salen todos los espíritus inmundos que entraron por quebrantar el séptimo mandamiento, el pecado sexual. Salga ahora el adulterio generacional, fuera. Adulterio generacional, te vas a los pies de Cristo. Fornicación, váyase en el nombre de Jesús. Pornografía, masturbación, perversiones, homosexualismo generacional, confusión de identidad sexual, suéltenlos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús, calmadamente, se tienen que ir a los pies de Cristo Jesús. Salen calmadamente, en el nombre de Jesús. Todos los que entraron por pecado sexual, sale el espíritu inmundo de confusión de identidad sexual. Salga ahora en el nombre de Jesús, se va la culpa y la vergüenza que viene por el pecado sexual. En el nombre de Jesús, toda vergüenza hereditaria, se va ahora en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Cristo Jesús. toda falta de consuelo, todo espíritu de desconsuelo por el pecado sexual, viene, se va ahora en el nombre de Jesús. Se va todo espíritu inmundo de falso consuelo, de adicción al sexo, se va en el nombre de Cristo Jesús. Se va también todo espíritu inmundo de perversiones, de abuso sexual. Salga ahora el abuso sexual en el nombre de Jesús calmadamente, por línea paterna y materna. Suelte ahora. Váyase. Abuso sexual, suelte. Abuso espiritual, mental, emocional, físico o sexual que entró por línea paterna o materna. Sale calmadamente, sin hacer daño, sin hacer show. Se van. Salga todo ese abuso en el nombre de Cristo Jesús. Se van en el nombre de Jesús, calmadamente, se va. Se tiene que ir sin hacer show, sin hacer problema, en el nombre de Cristo Jesús. No tienen derecho de autoridad. Todo lo que entró en la concepción, que le fue transmitido incluso en la médula de sus huesos, sale ahora en el nombre de Jesús. Tu espíritu que se ha alojado en la médula de los huesos para controlar su sistema, para conectarse. En el nombre de Jesús se tiene que ir. Todo lo que entró como consecuencia del pecado sexual, como el divorcio, separación, fuera ahora. Se va ese espíritu inmundo de soltería, fuera en el nombre de Jesús. Yo cancelo la maldición de soltería sobre algunos de ustedes acá en el nombre de Jesús, sea hombre o mujer. Cancelo toda maldición de no poder restaurar el hogar, maldición de divorcio, de separación, miedo a casarse. Te ordeno que lo sueltes ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de miedo a casarse que les fue transmitido por las experiencias de los abuelos o los bisabuelos o de los padres. Ahora mismo se va ese miedo a casarse. Miedo a enfrentar las responsabilidades. Se va en el nombre de Jesús. Sale todo espíritu inmundo que entró por quebrantar el octavo mandamiento, por robar. Ahora mismo salgan los espíritus de robo, fuera en el nombre de Jesús. Salgan los espíritus de trampa, evasión de impuestos. Salgan ahora en el nombre de Jesús. Salgan los espíritus inmundos de trampa. Salgan los espíritus inmundos de negocios ilícitos, de contrabando, falsificación, piratería. Salgan ahora en el nombre de Cristo Jesús. Tráfico de drogas, salgan en el nombre de Jesús. Y cancelo la maldición de muerte y de que sus hijos caigan en drogas si sus padres o abuelos antepasados estuvieron en narcotráfico. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora ordeno que salgan calmadamente los espíritus inmundos que entraron por quebrantar el noveno mandamiento, por mentir. Salga ahora la mentira. Salga en el nombre de Cristo Jesús. Mitomanía fuera. Fantasías fuera en el nombre de Jesús. Hipocresía. Chisme. Murmuración. Fuera en el nombre de Jesús. Mentira. Exageraciones. Fuera en el nombre de Jesús. Se van calmadamente a los pies de Cristo. Engaño, falsedad, doble cara. En el nombre de Jesús se van. Ahora salen los espíritus que entraron por quebrantar el décimo mandamiento de no codiciar. Salgan los espíritus de codicia, salgan. Usura, envidia, fuera en el nombre de Jesús. Ambición. Salgan ahora los espíritus de usura. Todos los de juegos de azar, de chance, de lotería. Salgan ahora en el nombre de Jesús, de adicción a los casinos, de adicción a los juegos de azar, salen en el nombre de Jesús. Todos los espíritus inmundos que vinieron por el área financiera, ruina, yo cancelo la maldición que vino sobre ustedes de ruina, pobreza, escasez, insuficiencia. Todas esas maldiciones que vinieron a ustedes por los pecados financieros de sus padres y abuelos de antepasados, ahora los cancelo y ordeno que se embarquen de ustedes. Espíritus de no prosperidad, se van. Pierden su poder y autoridad, se alejan a los pies de Cristo Jesús. Yo cancelo toda maldición que haya venido sobre ustedes o sobre sus hijos debido a quebrantar los mandamientos de Dios. En el nombre de Jesús declaro que ahora se desatan las cosas buenas que estaban en su línea paterna y materna. Y declaro que usted empieza a recibir lo que estaba estancado por el lado de su papá y su mamá. Lo que le correspondía por justicia propia. Ahora mismo se desata en el nombre de Cristo Jesús. Lo bueno de su papá y su mamá y sus abuelos y bisabuelos ahora es desatado usted y usted lo recibe. Y se desatan incluso procesos legales que estaban estancados por el pecado generacional. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se desata en el nombre de Jesús. Ahora reciba llenura del Espíritu Santo. Ahora reciba la presencia del Espíritu Santo llenando y limpiando. Señor, ven a sanar. Ven a sanar, Señor, el daño que quedó. Que quedó en el espíritu, el alma y el cuerpo de estas personitas debido al pecado generacional. Ven y sana, Señor. Ahora reciba, deje que el Señor lo consuele, deje que el Señor lo sane, reciba el Espíritu Santo, deje que lo llene. Señor, llénanos, Señor. Deja que Él te llene. Señor, ven y llena esos vacíos que quedaron donde estaba este pecado generacional, Señor. Llena, Señor. Déjense llenar. Reciba esa administración de esa canción en su espíritu. Esa canción es del Salmo 139, diciéndole que usted es amada, amado, que usted es el jardín de Dios, que usted es precioso y es preciosa porque Él lo trajo acá, porque le ama profundamente, porque quiere verdaderamente restaurarlo. Que reciba su amor. El Señor le dice: voy, ni yo te condeno, yo te limpio del pecado generacional, yo borro tu iniquidad, tu rebelión y tu pecado por línea paterna y materna. El Señor te dice: oh, hijito, hijita, empecemos de nuevo, empecemos de cero. El Señor te da hoy la oportunidad de que arranques de cero, borrón y cuenta nueva, de que escribas una historia diferente, de que levantes una generación diferente. Levanta una generación diferente. De que hoy tú ya le dices: no más, Señor, hasta aquí no más. Yo le digo no más a los pecados de mis padres, mis abuelos y antepasados. Yo decido hoy recibir la llenura de Dios para levantarme a escribir una historia diferente, porque la necesito, la necesitan mis hijos, mis nietos, mis generaciones, mi Armenia, mi Quindío, mi Colombia y el mundo entero. Recibe en el nombre de Jesús. Señor, ven y llena, consuela, sana cada área de su espíritu, de su alma y su cuerpo que fue dañada por el pecado generacional. Y yo le hablo a Satanás y a sus demonios y le digo: hasta aquí llegas con esas consecuencias. No tienes más derecho ni poder ni autoridad. Ahora yo pongo la sangre de Jesús separándolos a ustedes de su línea paterna y materna, esté vivo o esté muerto. Se separa en el nombre de Jesús en el mundo espiritual y no pueden seguir bajando esas cosas. Y declaro que ahora empieza un proceso de que usted renueve su mente para no seguir acostumbrado a las reacciones mismas de su familia. Y que empieza Dios a renovar su mente y a enseñarle a desaprender lo mal aprendido. Lo que usted vio a la manera del mundo en sus padres y sus abuelos antepasados. A desaprender y aprender ahora cómo es con Dios. Señor, y te damos gracias. Señor, te damos gracias, Señor. Síguenos llenando y gracias por lo que tú has hecho en este momento. Lo que vas a seguir haciendo, Señor. Gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra. Señor, llena todo vacío. Yo ahora declaro que se corta cualquier transferencia entre ustedes o nosotros acá. Se corta cualquier transferencia. Nada se puede ir que no pertenezca a nosotros. No se puede pasar de un lado a otro. La sangre de Jesús está en medio de nosotros. Cancelo toda alianza, aún en el drama que hicimos, cancelo cualquier cosa que el enemigo quiera usar en ese drama. En el nombre de Jesús, se corta toda atadura que se haya establecido entre nosotros. Y Señor, gracias por lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.